cultura y espectáculos. Marco Cittadini. El País al Día. Pedro Brigger. Política Internacional. Lucía Capozzo. Sociedad. Jorge Mancinelli. Economía. Javier Vicente. Deportes. Omar Quiroga. Humor. Tati Almeida. Derechos Humanos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. Es la radio pública. Hola a todos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, son las 6 de la tarde y 7 minutos y este es el último programa del año de Mañana es Hoy. No, che, pero hubieran avisado. ¿Por qué? Hubieran avisado que venía en pantuflas, aunque sea. No en patas. ¿Cómo dice eso el último? No se asusten los oyentes, por favor, que el lunes estamos de vuelta. Ah, bueno. Pero está terminando el año, chicos, así que este es un programa muy especial. ¿Qué año que fue el 2011, no? Este año, sin duda, marcado por la política, año donde los argentinos fuimos a las urnas, se volvió a elegir un nuevo periodo de la presidenta de la nación. Por primera vez hubo primarias este año en el país, lo cual también fue muy importante. Se eligieron nuevos gobernadores, en la mayoría de los casos se renovaron, se revalidaron los oficialismos, salvo en uno o dos casos, la provincia de Catamarca. La provincia de Catamarca en la primera ronda electoral, y la provincia de Río Negro en el fin, en la última de las elecciones, en el principio y en el final, justo hubo cambio y los dos fueron el radicalismo perdiendo en manos del Frente para la Victoria. Bueno, y esta otra noticia de los últimos días del año respecto de la salud de la presidenta de la Nación. La semana que viene habrá novedades con su operación. Va a estar bien, así lo dicen los médicos, la primera mandataria. Vamos a estar despidiendo el año hoy aquí, este equipo de Mañana es Hoy, con dos cosas les propongo. ¿Solo dos, Agustina? No, solo dos no. ¿Dos para empezar, le parece? Ahí está, mejor. Bueno, una es preguntarles a todos ustedes, compañeros, y a los oyentes, sobre todo a los queridos oyentes de este programa, ya no qué deseo tienen para el año que viene, o no solamente eso, que también, por supuesto, pueden contarnos, sino qué van a hacer para que ese deseo que tienen se les cumpla. ¿Les parece una buena propuesta? Pero cómo no. ¿Cómo se van a poner en acción para aquello que quieren que suceda el año que viene finalmente se les dé? Bien. O les salga, o lo logren, ¿eh? A ver si nos ponemos las pilas todos para que no sea simplemente algo que echamos a volar al aire y que deseamos, sino que trabajamos un poquito para conseguirlo, como suele ser todo en la vida. Qué difícil, se las complicó. Sí. Si bueno, tiene deseos muy fuertes de destripar a alguien, no lo haga. No, por favor. No, porque es ilegal. O por lo menos no lo cuente, porque si no se va a saber que es premeditado. Con lo cual es un agravante un juicio. No. Obviar delincuencias. Qué lástima. ¿Sí? Qué raro que se le ocurrió eso. No sé por qué se me ocurrió. No sé qué estará pensando. La verdad que no sé. Bueno, y por otro lado, tenemos un regalo. Un regalo especial, chicos, para los oyentes. Dale. Por ser el último programa del año, no tenemos un libro para regalar, sino un librazo. Ay, maravilloso. En todo sentido, por el contenido que tiene, por la importancia que tiene para esta radio y porque es gigante. Y sobre todo, además, ¿por qué, Agustina? ¿Por quién lo hizo, dice usted? No, porque estamos nosotros adentro. Sí, estamos adentro. O sea, que el oyente que se lo lleve va a llevarse un pedacito de nosotros adentro. Claro. Bueno, lo que estamos hablando es el libro de Radio Nacional, Voces de la Historia 1937-2011. Sí. Este libro que ha hecho Carlos Ulanowski y Susana Pelayes, además de todo, un gran equipo. Un gran equipo de investigadores. Un librazo, con audios, además, que hemos seguramente, los conocen los oyentes porque los hemos compartido en el programa, con fotos, con historias. La verdad que un libro para nuestros queridos oyentes. Pero es un libro gordo. Enorme. Es como el libro gordo de Radio Nacional, Es enorme. Lo editó Coligüe, lo cual es una muy buena noticia. Así que aquí está el libro para un mensaje que nos guste respecto de qué van a hacer para que su deseo del año que viene se cumpla. A ese oyente se lo vamos a dar. ¿Cómo, Julita? Si nos llaman al 4999-8700, Agustina. 4999-8700, desde provincia 0810-222-0870, y no vamos a dejar afuera a la gente que participa en el Facebook. No, por supuesto. Cortito, por supuesto, Mañana es Hoy. Y lo que tienen que decirnos es qué van a hacer para que ese deseo que tienen el año que viene se les cumpla. Mañana es Hoy. Edición vespertina de noticias. Primera nota de este programa, un tema que venimos siguiendo aquí en Mañana es Hoy, que nos parece muy importante, y es la posibilidad de que el avenimiento, el artículo 132 del Código Penal, esta figura que ustedes saben, es ante los delitos de violación, y lo que propone es una especie de perdón, aunque es raro decirlo así, pero propone una especie de perdón de la víctima al victimario de una violación, un proyecto para que sea retirado del Código Penal, y por eso estamos en comunicación con el senador que presenta este proyecto, y es Daniel Filmus, senador del Frente para la Victoria por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Filmus? Buenas tardes. Agustina Díaz lo saluda. Buenas tardes, Agustina. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿por qué decide presentar el retiro del avenimiento del Código Penal? Bueno, porque nos parece que es una figura penal retrógrada y que es una reminiscencia que queda de una sociedad fuertemente machista. Digamos, el avenimiento viene, estudiando la historia, viene todavía de la época en que una violación era subsanada con el casamiento, que lavaba el honor de la víctima, entre comillas, incluso en algunas culturas, no solo con el casamiento, sino aparte el victimario tenía que también darle plata a la familia de la víctima. Sí. En el Código de 1921 se coloca también con la figura del casamiento, inclusive, en el perdón, queda en el 99 solo como perdón, pero bueno, como hemos visto, en realidad la persona que generalmente comete la violación, como en más del 80% de los casos, es un integrante de la propia familia o es alguna relación amorosa. Y hay como una doble situación de violencia. La primera, la de la violación, del abuso o del acoso, y hay una segunda situación de violencia porque la mujer muchas veces presionada o muchas veces desamparada, como fue este caso de la chica de La Pampa. Sí, Carla Figueroa. Claro, Carla llega a la situación del perdón fundamentalmente por una situación de abandono, de soledad y de repetición de una historia que había, en cierto sentido, habido en su familia por el asesinato del padre respecto de la madre. Sí, sí. Entonces, nos parece que esta figura debiera desaparecer. Insisto, es una figura claramente de una cultura que defendía la violencia de género, por lo menos la justificaba, y hoy no tiene ningún sentido y sería un paso más para la igualdad poderla eliminar, ¿no? Daniel, cuando contábamos hace unas semanas a partir de este femicidio de Carla Figueroa en La Pampa, reflexionábamos sobre esto que usted decía recién, ¿no? Y es que hasta el año 99, y esta es mi pregunta, hasta el año 99 los delitos contra el honor que incluían la posibilidad de que si una persona se casaba con su víctima fuera perdonada, ¿estaban en el Código Penal hasta el año 99? Exactamente, sí. Es increíble, fueron incluidos, ¿no?, en el año 21. Perduraron, insisto, esta figura de avenimiento para este tipo de delitos, porque es para este tipo de delitos, tampoco tiene sentido, porque realmente, dicho sea de paso, desde el punto de vista del derecho, es también un delito de orden público, no es solamente de orden privado. O sea, ahí está tomado como de orden privado como si no fuera un fenómeno social. En este caso, nosotros creemos que también es un delito de orden público que no alcanza con el perdón de la víctima. Entonces, nos parece importante, inclusive también para fortalecer la idea de que las leyes no van a cambiar los comportamientos. Nosotros venimos de una sociedad tradicionalmente machista, de una sociedad donde la violencia de género, por momentos como estos días, cobra estado público y hay una especie de corriente a favor de terminar con la violencia de género, pero después de ocupar las tapas de los diarios, esto desaparece y sigue sucediendo en forma cotidiana. Lo que hay que hacer es también fortalecer los programas que viene desarrollando el Gobierno Nacional de difusión y de educación contra la violencia de género y explicando qué es la violencia de género, porque hay violencia material, por supuesto, y esa es más concreta, pero está la violencia simbólica que se ejerce cotidianamente en nuestra sociedad y muchas veces lo vemos en los medios de comunicación masivos, en programas muy masivos, que son violencias simbólicas contra las mujeres que realmente hay que erradicar de nuestra sociedad. Lo del avenimiento es una cuestión muy pequeña, pero me parece que va en ese camino. Senador Filmus, Lucía Capozzo lo saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Lucía? Bien, muy bien. Esta cuestión del avenimiento, yo lo confieso como ciudadana, a mí que existiera esta figura me resultó sorprendente. Era una figura no utilizada, no conocida. como creo que le habrá pasado a muchísimos ciudadanos, incluso tal vez a muchísimos legisladores, seguramente, ¿no? Yo me hago esta pregunta. Además de trabajar sobre este tema del avenimiento y con esta situación, con este paisaje que estamos viendo de violencia de género, ¿hay otras normas que habría que modificar? Bueno, hay muchas que ya fueron modificadas. Sí. De cualquier manera, nuestro Código Penal, como todos sabemos, es un rompecabezas. Ha sido reformulado tantas veces que lo que exigiría es un análisis global. Hay una comisión que se conformó en algún momento, pero no terminó el trabajo, de recuperar todas las reformas del Código Penal y tratar de hacer un nuevo Código Penal que incluya una coherencia, entre otras cosas, respecto de los temas de género. Hay muchos temas todavía para tratar. Yo tengo presentado, como ustedes saben, ya hace 3 años, tuve incluso en un momento una aprobación en general, pero no pudo pasar en particular, la ley de familias ensambladas, que también protege a las mujeres en su nueva familia y a los chicos de las familias ensambladas. En un momento en que tenemos el 60% de familias que son no tradicionales, es ridículo seguir legislando solo como si la familia fuera la familia tradicional, cuando vivir con los tuyos, los míos y los nuestros es una cuestión tan común en este momento, que es casi mayoritaria respecto de la familia tradicional. Y en este sentido no hay protección para los chicos ni para la mujer en la nueva familia, no hay ni siquiera lazo de parentesco entre los chicos de los padres biológicos y la nueva pareja de la madre o del padre. Ese es otro tema para trabajar. Sí, de cualquier manera, la legislación lo que nos garantiza, si bien no cambia los comportamientos de la sociedad, y para eso hace falta educación, y por supuesto mucha difusión y trabajo con la comunidad, lo que nos asegura es que no haya jueces que con subjetividad interprete, como hicieron los jueces de La Pampa, y generen la posibilidad de que exista ese tipo. Bueno, ahí hubo un desenlace trágico, no necesariamente tiene que ser eso, pero seguramente va a haber situaciones de violencia en este sentido. Insisto, a veces no es violencia, nosotros todos leímos la situación de esta chica, no es una cuestión que necesariamente caía en la violencia material, como al final fue, pero sí el desvalimiento de una persona en un momento determinado, o la necesidad en otros casos de mantener a los chicos, hace que esté al lado de personas con las cuales no quiere estar y tenga que soportar situaciones violentas. Totalmente. ¿No? Senador, ¿cómo le va? Marco Cittadini lo saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Marco? Bien, le quería preguntar por dos cuestiones. Una está vinculada, bueno, usted es un representante de la Ciudad de Buenos Aires en el Congreso Nacional, y sé que además ha estado trabajando en el tema de las fábricas recuperadas. Ayer entiendo que estuvo en una actividad vinculada a esto y en un reclamo a este veto que el jefe de gobierno, Mauricio Macri, realizó en relación con la ley que se votó en la legislatura. Me gustaría conocer cómo está viendo usted el panorama en este sentido. Bueno, realmente nos preocupa de sobremanera. Ya estamos acostumbrados a los vetos, es decir, ha habido a esta altura ya, creo que este es el veto número 84 de la gestión de Mauricio Macri. En este caso reitera un veto en contra de lo que votó los propios legisladores del PRO, que estaban de acuerdo, es la prórroga de una ley que ya tiene vigencia, así que no era nada nuevo, así que fue bien estudiado y fue prorrogado. E incluso nos preocupa el argumento donde habla que tiene que ser una ley de doble lectura, entre comillas, planteando un tema de expropiación, cuando él mismo acaba de dar lugar a una ley que expropió el edificio que conocemos de Bartolomé Mitre sin ninguna doble lectura. Me parece que lo que está por detrás es la vida y el trabajo de 2.000 familias, sí, y que exige no dejarlas en la incertidumbre, porque por supuesto vamos a insistir con el proyecto de ley, pero la verdad es que a pesar de que el país se recuperó del 2013 en adelante fuertemente, y no por culpa de políticas como las que lleva adelante Macri por lo menos lo que debiera hacer es no boicotear esas políticas que permitieron, con leyes nacionales inclusive, recuperar un conjunto de fábricas cuyos dueños habían fracasado en su posibilidad de gestionarla. Los trabajadores, en cambio, tuvieron la actitud de defender su fuerza de trabajo y llevar dignidad a sus familias con lo único que sabemos hacerlo, que es con el trabajo cotidiano, ¿no? Una vez vetada una ley como esa, ¿qué trámite sigue en la legislatura si se quisiera garantizar la protección a esas familias? ¿Presentarla y es 2/3 o es normal, por mayoría simple? No, es 2/3. Claro, claro. Hay que ver, los del PRO la votaron, ahora no tendrían ninguna razón para no votarla. Pero, claro. Todas las otras que fueron vetadas a pesar del voto del PRO, después el PRO no las votó. Mm. Pero teóricamente debiera ocurrir eso, o presentar una ley distinta, que nueva, claro, distinto, nueva, claro. Y ahí sí con una mayoría simple podría funcionar, aunque tenga la ley la misma naturaleza. Ya estamos trabajando con nuestros bloques en la legislatura en las dos posibilidades. Es fundamental, la verdad que es fundamental que esas fuentes de trabajo no cierren, fueron defendidas heroicamente en momentos muy difíciles, y hoy estos trabajadores que hoy sí estuvieron haciendo un brindis leído con pan y agua, sí, en frente de la jefatura de gobierno, no pierdan esa fuente laboral, ¿no? Bueno, importante que los trabajadores de esas fábricas 29 no estén solos aquí en la Ciudad de Buenos Aires y tengan este respaldo. Filmus, lo último que le pregunto es, ayúdenos a entender una cosa. ¿Por qué el gobierno de la ciudad pone tantas trabas para hacerse cargo del subte? Bueno, porque una cuestión es la lo que uno podría plantear como el discurso, y otra cuestión es la acción. Lo mismo nos pasó cuando nosotros discutimos el tema del pasaje de la justicia y muchos otros temas más. Nosotros votamos en el Congreso Nacional el pasaje de la justicia. Esa ley que nosotros votamos en el Congreso Nacional de pasaje de la justicia, que es un reclamo histórico de la ciudad. Sí, es un proyecto que hemos presentado con el senador Pichetto, que tuvo aprobación unánime en senadores y unánime en diputados, debiera ser refrendado por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y la verdad que el PRO no ha puesto ningún empeño en algo que está en la ley llamada Ley Cafiero y que naturalmente debiera resolverse, insisto, refrendando esa ley con la votación de la legislatura. Ahora bien, con el subte pasa lo mismo. Hay idas y vueltas, pero lo que uno nota es que si no fuera porque el Ejecutivo tuvo la decisión y planteó como parte de un reclamo que siempre hizo la ciudad, de que el pasaje del subte, si el Ejecutivo Nacional no lo hubiera hecho, ellos ni siquiera hubieran tenido la más mínima iniciativa, y ahora tratan de resistirlo. Me parece que se trata sobre fundamentalmente capacidad de gestión. Tomando el subte, que es importante porque, a diferencia de los otros medios de transporte, el tren y los colectivos, el subte empieza y termina en la ciudad. Es decir, no tiene ningún sentido una gestión nacional en un transporte que es eminentemente urbano. Claro, claro. O cuando uno piensa en el colectivo, dice, bueno, ¿y por qué no pasan los colectivos también? Bueno, sobre cerca de 130 líneas, solamente 25 empiezan y terminan en la ciudad. El resto hay que trabajarla, y para eso hemos presentado un proyecto de ley que todavía no conseguimos también el apoyo del PRO en este sentido, con un ente que agrupe tres instancias, la nación, la provincia y la ciudad. Claro. Pero como en el caso del tren también debiera ser así, pero en el caso del subte, claramente la ciudad se puede hacer cargo. Filmus, muchas gracias por este contacto con la radio pública. Celebramos desde este programa la presentación del proyecto de avenimiento que tendrá, me imagino, tratamiento parlamentario a partir del año que viene, ¿no? Digamos, de que comiencen las sesiones ordinarias. Sí, creo que tiene un alto nivel de consenso y me parece que rápidamente va a poder ser aprobado en las dos cámaras. Buenísimo, buenísimo. Bueno, feliz año nuevo, Filmus. Bueno, felicidades a ustedes, felicidades a todos los que nos escuchan, y esperamos tener un 2012 donde en primer lugar esperamos por la salud de la presidenta, que se reponga prontamente, y después también para que todos podamos seguir avanzando en este camino de mejora del país y mayor justicia social. Compartimos, gracias, muchas gracias. El senador Daniel Filmus, del Frente para la Victoria, con temas importantes por estas últimas horas del 2011. Comienza Espacio Publicitario. También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública. Anuario. Cristina Fernández ganó ampliamente las elecciones primarias con el 50% de los votos. No fue un año más. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios. Anuario. Condenaron a represores de El Vesubio. Entre los que recibieron prisión perpetua se encuentran los represores Jorge Tigre Acosta, Alfredo Astiz. Anuario. Ahora sí se siente campeón, ahora festeja. Le ganó en el partido decisivo a Brasil. Los hechos relevantes del 2011 están en Anuario. ¡Va a ser campeón, campeón, campeón, campeón! Ciencia, política, América Latina, deportes, música, cultura. España es el pentacampeón de la Copa Davis. Si pasó, lo vas a escuchar en Anuario. Los jefes y jefas de Estado de la América del Sur sabemos que nuestro futuro está tomado de la mano. Este domingo, desde las 17, por Nacional, la radio pública argentina. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519 o acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este o al Hospital Evita, Río de Janeiro 1910 Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación, Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, Intendente. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 6 de la tarde, 27 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Habla Elsie de Villa Crespo. Mi deseo no es para mí, es para todo el pueblo argentino. Y como yo quiero que todos los niños sean felices y que todos seamos felices, voy a seguir trabajando, por supuesto, como un profesora. Y además me voy a comprometer cada vez más políticamente. Un beso grande. Agustina, mi nombre es Leticia. Y yo ya soy recibida y tengo la licenciatura de profesorado en ciencia de educación. Este año, para que se cumpla el deseo que más quiero, que es que todo vaya bien y que mis nietos sigan estudiando, empiezo el profesorado de historia. Tengo 65 años y estoy jubilada. Saludos de fin de año a Mañana es Hoy, a Roberto Caballero y al equipo, que no es equipo, sino es el Barcelona, campeón mundial de equipos. ¿Y qué hago? Seguir mirando a Néstor Kirchner en el cuadro que tengo en el living comedor cuando me voy a trabajar, donde nos miramos los dos y le pido por todos y sobre todo por mi país. Daniel de Floresta, gracias. Sí, buenas tardes, habla Norma. Saludos, Héctor, para todo el equipo de Roberto Caballero. Saludos especial a Agustina y equipo. Bueno, sigo a Filmus, ¿eh? Bueno, estoy indignada por la resolución de la justicia con respecto a Macri. Bueno, aguante Argentina, vamos, Cristina, que podemos. Bien, qué lindos mensajes. Impresionante. Qué lindos mensajes, todos, muchas gracias. Qué lindas cosas que van a hacer, sí. Qué pila, ¿eh? Sí, yo si somos el Barcelona, si puedo elegir, quiero ser Iniesta. Primero porque es el que mejor juega, Messi sería Caballero, dejémoslo ahí. Obvio. Porque además no está, así que le vamos a dar el beneficio de que sea Messi. Yo quiero ser Iniesta. Primero porque juega muy bien a la pelota y segundo porque está teniendo un problema de alopecia como yo. Entonces, podemos. Los dos la estamos peleando. Se siente identificado. Los dos la estamos peleando. Diciendo que tiene un problema de alopecia. ¿Qué está diciendo? No. Que, aclaro, alopecia es quedarse pelado. No, es alopecia, no es lo mismo. Es empezar. A ver, Juni, mensajes en Facebook. Bueno, un abrazo desde el bolsón. Muy feliz año para todos, dice Gastón. Y dice: mi deseo para el año que viene. A las 18:30, te lo cuento. Las 18:30. Es leer el libro de la radio. Lo que voy a hacer para que se cumpla es pedir que ustedes me lo regalen. Estuvo bien. Ahora en serio. Bueno, lo tomamos en serio igual. Sí, obvio. Ahora en serio. Dice, lo más importante para el año que viene era la llegada de Laureano, mi segundo hijo. Como teníamos tantas ganas, llegó 20 días antes. Ay, y ya lo tenemos con nosotros desde el 14 de diciembre. O sea, que él para obtener su deseo hizo lo que hay que hacer. Exactamente. Para tener un chico. Ya lo hizo, ¿eh? Ya lo hizo. Los vamos a seguir escuchando. Deseo que el país siga mejorando, aportando desde la crítica constructiva y siempre pensando en crecer y no entorpecer. Gastón del Bolsón, felicidades. Un beso desde el Bolsón. Muchas gracias a todos. 18:30, Juan Carlos Gurí, Adriana Sanca, noticias. Por Nacional, Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 27 grados 3 décimas, humedad 38%. Balance positivo del gobierno en materia educativa. El ministro de Educación, Alberto Scileoni, calificó de muy satisfactorio al año que culmina en materia de gestión educativa. Con mucha satisfacción nos habíamos propuesto un año donde yo decía alguna vez pudiéramos saltar la trampa de marzo y lo hicimos, empezamos las clases, fue un año de una gran cantidad de días de clase como fue el 2010, ojalá que el año que viene podamos también profundizar esto, íbamos a empezar el 27 de febrero, pero se ha decretado feriado, vamos a empezar el 28 de febrero, vamos por los 190 días, y este año lo hemos terminado con la presentación de un operativo nacional de evaluación de la calidad, donde nos está dando mejor la calidad de nuestros aprendizajes, dato que no hace que estemos satisfechos, sino que veamos que estamos en el buen camino y que todavía tenemos muchas cosas por hacer, tenemos que seguir mejorando los aprendizajes, tenemos chicos que están fuera de la escuela secundaria y deben estar adentro, debemos seguir trabajando para distribuir libros, construir escuelas, hemos distribuido 1.800.000 netbooks, que es la mitad de lo que tenemos que distribuir, así que a fin del año 2012 tienen que estar las 3.600.000 en las escuelas. Concepto del ministro de Educación, Alberto Scileoni. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. Se incrementan los controles a los micros de larga distancia. Más de 125.000 personas pasan hoy por la terminal de micros de Retiro con motivo del fin de semana de Año Nuevo. De los 2.500 servicios de hoy, el 36% son micros que llegan a Buenos Aires y el 63% son salidas. El subgerente de la CNRT, Alejandro Rusconi, dio detalles de los controles. En conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, practicando controles de alcoholemia, colocando GPS en las unidades que van hacia el destino turístico. A modo de ejemplo, te digo Mendoza, Córdoba, Bariloche, Iguazú, la Atlántica. Y también con el Ministerio de Trabajo, haciendo control de descanso de los choferes, que también se está realizando en Linier por parte del Ministerio de Trabajo. Y estamos verificando la documentación de las unidades, que estén habilitadas, que cumplan con las medidas de seguridad, que tengan la revisión técnica obligatoria vigente, asimismo los matafuegos, los cinturones de seguridad en todos los asientos y que cumplan con normativas, es decir, que en cada boleto tiene que estar el nombre y número de documento del pasajero y también debe estar la leyenda que la trata de personas es esclavitud, que es un delito, y con el 0800 del Ministerio de Seguridad. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. El edificio de la ex sede de la Fundación Eva Perón fue declarado Monumento Histórico Nacional. En la actualidad allí funciona la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. La decisión publicada en el boletín oficial había sido sancionada por el Congreso el 30 de noviembre último y figura con fecha de promulgación el 27 de diciembre. El tiempo. En la capital federal la temperatura 27 grados 3 décimas, humedad 38% con cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Nacional. Hola, mi nombre es Paula. Bueno, y mi deseo para el próximo año es poder tener un bebé. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Marcos, números. Bueno, muy bien, tenemos muchos números, vamos a dar algunos, cortitos pero importantes. Porque ustedes saben que, por ejemplo, en 2011, este año cerró con un récord de patentamiento de autos 0 kilómetros. Uh-huh. Esto tiene un costado muy positivo, sin duda. Un costado negativo que habrá que atender, pero vamos por el muy positivo, que tiene que ver, obviamente, que es un reflejo de una reactivación que continúa desde hace 8 años y se ha continuado en 2011, 860.000 unidades es lo que se ha patentado este año. Esto significa que el registro de vehículos nuevos en la Argentina trepó 30% en 12 meses y el sector automotriz creció el doble que el ritmo de expansión del PBI. Es un dato muy importante. Muy bien lo dijo recién de un modo científico Alicia Cuniverti por lo bajo, dijo una guasada. Sí. O sea, es que es muy extraño porque, por ejemplo, tiene la cantidad de patentamientos en la Argentina es muy parecida a la de México. Ajá. Es un país muchísimo más grande en población. Claro. Y sin embargo, se patentan casi la misma cantidad de autos, incluso bastante más en algunos casos, en algunos años, ¿no? Este que pasó por Marco, sobre todo también muy importante por la cantidad de puestos de trabajo que genera y además de eso, por la situación en la que en algún momento estuvo la industria automotriz cuando tuvo que aceptar la colaboración del Estado para pagar los sueldos de sus trabajadores. Exactamente. ¿No? Exactamente. La recuperación en ese sentido. Exactamente. El costado negativo, que al lado de esto que mencionábamos, me parece que bueno, es atendible, pero es menor, tiene que ver, no es menor para quienes ahora están tratando de salir de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, pero quiero decir es, bueno, la cantidad de autos que hay en la ciudad. Es un tema al que hay que atender. No es que sea un tema menor exactamente, sino que la verdad que la buena noticia que significa que el poder adquisitivo de los argentinos lleve a que se puedan adquirir más autos, bueno, en todo caso tiene esta contrapartida negativa que deberá ser estudiada, digamos, que está vinculada al tránsito, seguramente el fomento de, por ejemplo, transporte público en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, sería una buena manera de que esto funcione distinto. En un rato, si les parece, hablamos de otra cosa importante que tiene que ver con cómo cerró el año cambiario. Dale. Porque la presidenta habló acerca de las corridas cambiarias que se produjeron, que varios sectores quisieron producir. El gobierno nacional en esto tuvo mucha intención y resistió este tipo de corridas cambiarias y la verdad es que se cierra el año con buenos números. Uh-huh. En este sentido, en un ratito los contamos. Dale, cómo no. Bueno, queridos oyentes, recuerden, estamos regalando a precio de oferta el libro de la historia de Radio Nacional, Voces de la Historia. Nos tienen que decir ¿qué van a hacer para que ese deseo que tienen para el 2012 se les cumpla? Rápidamente, ¿a dónde, Cuniverti? Al 4999-8700, 0810-222-0870. Y en nuestro Facebook, Mañana es Hoy. Quieren muchos el libro, pero no me están pasando los deseos para el año próximo. Con deseos, chicos. ¿Eh? Sí. Un deseo que esté buenísimo, a ese se lo regalamos. Lucía. ¡Apa! Poné, escuchá. Escuchá porque no tenés auriculares y no podés vivir sin eso. Mirá. El carnaval carioca, ahí va. Eso. Pasame la serpentina. Bueno, qué bueno. Mira, vamos a subirlo un poquito, porque este es el ratito del viernes anterior al 31, claro. Donde decís, mira, me voy preparando para la fiesta, ¿cómo? Así. Cotillón, sí. Bien de 15, casa bien. ¿Qué pasó? Quiero decirles que ya pasó. No. Sí, el carnaval carioca no es un se clásico. Con esto, pero no se hace más con esto. ¿Qué se hace? No, ¿no? Canciones más del rock nacional, tipo ska, los Cadillacs, esas cosas. No se hace más con Brasil, no va más. Ciudad allí, no, maravillosa. No funciona más. ¿Tampoco? No. Bueno, no me digas, Marcos, que estamos viejos. Estamos viejos, no lo puedo creer. Bueno. Pongámonos un poco serios porque yo creo que se impone acá la necesidad de que pensemos nuestro 2012, sí. Nosotros, nuestro programa, que ustedes saben, queridos oyentes, que nuestro programa tiene su signo en el horóscopo chino. Después consúltenme porque a lo largo del verano les voy a hablar de todos los horóscopos. Ah, qué bien. Incluso lo del solar. ¿Usted qué es en el horóscopo chino? Yo soy justa, mire, le juro, Agustina, sí, que no lo busqué. Soy lo que es este programa. Ah, o sea que yo soy la banderada. La banderada de los humildes. Está bien, la bandera de mañana es hoy. Claro, yo soy tigre de metal, Agustina. Ah. Y esto es tigre de metal. Qué groso. Somos tigres. Claro. Está bueno. Porque nosotros nacimos el primero de febrero de 2011. Sí. No sé si se acuerdan ustedes. ¿Cómo que no? No importa. ¿Cómo olvidarla? Claro. No me acuerdo si era el 31 o el primero, pero no importa porque es lo mismo. Febrero de 2011. Somos tigres de metal. Entonces, si uno puede analizar lo que es el sentido de nuestro equipo, los tigres son personas simpáticas, amables, emocionales y sensibles. ¿Ha visto? Dice, es más, tienen esa cierta dureza, pero pueden llegar a llorar en el cine, que este es el caso de Ulanovsky. Están todos acá, están todos representados. Yo soy acá. Muy llorón. Cittadini, por ejemplo, dice, el tigre pone la adrenalina para tener la sublime valentía. No encontré a nadie con la sublime valentía acá. No sé, salvo a Pedro Brieger, por estar en el frente de batalla. Usted sabe que hablan justo no me diga, que usted lo nombra. Pedro Brieger. Nuestro tigre valiente. No. Está en este momento. Qué pegada, juro que, Pedrito, juro que no lo sabía. Puede decir que la producción no salió corriendo para ponerlo, ¿no? No. No lo sabía, Lucía. Le Lucía juro no que sabía. Yo no lo sabía. No, ven que mi viste que es la abanderada del horóscopo. Pedro Brieger, buenas tardes. Qué genial. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué casualidad, ¿no, Lucía? No, pero te lo juro, serio, Pedro, no que no lo sabía. Oiga, la escucharon hablar y lo llamaron. No, pero... te creo. Pero claro, Julio, claro. ¿Sabe por somos qué? El porque Barcelona. Entró el productor en puntas de pie y le dijo algo al oído a Agustina. No me enteré, no me lo dijo por el auricular, Pedro. ¿Cómo andas, Pedro? ¿Dónde estás? No. Muy bien, estoy en Berlín después de haber estado unos días en Grecia con esa crisis tan profunda que les comenté, tan comparable con la sociedad argentina y con una Navidad muy triste en Atenas porque la gente no entraba en los negocios, no compraba. No se veía gente alegre en la calle, no se veía gente con las bolsas típicas de las compras. Bueno, Berlín es la contracara, sin lugar a dudas. Por supuesto que habrá zonas de Berlín donde habrá gente que la esté pasando muy mal y de hecho uno ve bastante gente en la calle pidiendo limosna y que seguramente tendrán serias dificultades para encontrar un techo para el 31 y también se venden revistas del estilo la revista hecha en Buenos Aires, que la hecha y distribuida por gente que vive básicamente en la calle y que tiene serias dificultades para sobrevivir, pero Berlín es la contracara de Atenas, luces por todos lados, un gasto fenomenal de luces por todos lados, pequeños mercados en diferentes zonas de la ciudad, repletos de gente comprando ropa, comprando comida, un gran consumo que se ve en la calle, especialmente en estos mercados navideños, que no son mercados para turistas, sino que claramente son mercados para la población que vive aquí. Yo estuve en varios de esos mercados, y son mercados en zonas muy muy lindas, muy emblemáticas de Berlín, y en todas vi gente consumiendo, gente comiendo comida, gente comprando ropa, gente comprando regalos. O sea, uno ve el movimiento de una gran ciudad entre Navidad y Año Nuevo, se prepara una gigantesca fiesta para la puerta de Brandenburgo mañana a las 12 de la noche con fuegos artificiales. O sea, se recibe el nuevo año con toda la pompa y esto sin lugar a dudas es la contracara de lo que vi y percibí en Atenas, además de la profunda crisis política que se vive en Grecia, por supuesto. Pedro, ¿cómo te va, Marcos? ¿Sabes qué te quería preguntar? Yo estuve en Berlín unas horas nomás, así que no pude hacerme una idea exacta de la ciudad, más allá de alguna caminata turística que pude realizar. Pero algunas personas que tuvieron un poco más de tiempo, lo que me decían es que lo que tal vez fue París en el siglo XIX y Nueva York en el siglo XX, esto de pensar una ciudad como el centro del mundo, es lo que se está armando en Berlín para el siglo XXI. ¿Es esa la sensación que se tiene en la ciudad o tal vez un poco exagerado? Mira, no es exagerado. La sensación que vos decís, yo la tuve la vez anterior que estuve en Berlín con la gigantesca reconstrucción de la ciudad después de la reunificación. Yo estuve varias veces en Berlín y pude ver en estos últimos años especialmente la evolución desde la reunificación alemana en 1990, y ya han pasado 20 años. Claro. Si bien todavía el este y el oeste están diferenciados y desde el punto de vista turístico especialmente, el muro de Berlín sigue siendo una gran atracción y recordar cómo estaba Berlín occidental dividida, o sea, rodeada por un muro, un enclave dentro de la República Democrática Alemana. De todas maneras, desde la reunificación, la sensación es que los alemanes están construyendo la capital de Europa. De eso no cabe la menor duda, Marcos, tu percepción, yo la comparto. Y de hecho, en la década del 20 también Alemania era un punto central de Europa desde el punto de vista de la evolución tecnológica, más allá de haber perdido la Primera Guerra Mundial, haber sido derrotados, desde el punto de vista cultural, político. Y esto en los últimos años se ve con unas inversiones de dinero fabulosas. Claro. En el este, solamente un avezado conocedor de la ciudad puede ya distinguir el este del oeste. Si vos vas sin un mapa, hay partes de la ciudad que no lo distinguís porque los subtes ya van de un lado al otro, porque las calles abrieron completamente y porque además el objetivo político, por supuesto, era borrar las dos partes de la ciudad dividida, porque además en la parte oriental de la ciudad, a la que pertenecía la República Democrática Alemana, tenía una gran concentración de los edificios históricos, de las calles históricas, de todo aquello que hacía la Alemania antes de la división de Berlín, después de la Segunda Guerra Mundial. Mm. Entonces la reunificación lo que hace es concentrar en el centro de la ciudad, que se llama justamente Mitte, en alemán, que vendría a ser el medio, el centro, que todo eso estaba en la República Democrática Alemana, y hoy es un mundo que en ebullición de consumo de las grandes marcas, pequeñas marcas, marcas alemanas, marcas europeas, marcas internacionales, vos vas, caminás por todos lados y te cuesta pensar que eso 20 años atrás eran calles apagadas, sin claro. marquesinas, sin luces, sin colores, porque todo era gris, porque todo era parte, o la mayoría era gris, porque era parte de Berlín Oriental en la República Democrática Alemana. Pedro, así que sí. No, y otra cosa que pensaba de lo que estabas contando es la paradoja, ¿no? De que, por un lado, Grecia viviendo una Navidad como la que contaste, Alemania viviendo el esplendor de su fiesta de fin de año, siendo que es Alemania uno de los países que exige a Grecia el ajuste, ¿no? Es que es muy interesante este hilo conductor que hay de Berlín a Atenas. Yo estuve, no alcanza a contarles, porque la verdad hice muchas cosas en Atenas. Estuve en Atenas y le hice una larga entrevista a un hombre que tiene 90 años, que se llama, o está por cumplir ahora 90 años, se llama Manolis Glesos. Manolis Glesos fue un héroe durante la Segunda Guerra Mundial en la lucha en contra de los alemanes, porque él se subió a la Acrópolis en el 41 y bajó la bandera con la esvástica que los alemanes habían izado en la Acrópolis. Y bueno, por supuesto lo agarraron, lo torturaron, estuvo muchos años preso, después estuvo preso durante la Guerra Civil, estuvo preso bajo la dictadura del 67 y en la dictadura de los coroneles. Y él es un hombre con mucha vitalidad que ahora se puso a encabezar un boicot a los productos alemanes. Y él dice que los alemanes le deben a los griegos mucho más de lo que los griegos le deben a los alemanes, y que en realidad los griegos no tienen nada que pagarle a los alemanes, porque son los alemanes los que le han chupado la sangre a los griegos desde la Segunda Guerra Mundial y ahora con los planes económicos, y por eso estaba llamando un boicot de los productos alemanes. Efectivamente, como decís, Agustina, hay un hilo conductor entre el país más poderoso de Europa, que le impone un plan de ajuste a Grecia, y este país que está realmente atado a lo que planteen en Berlín, atado a lo que planteen en París y a los mercados financieros. Mm. Pedro, bueno, feliz año nuevo, muchas gracias, te saludamos aquí todos, un placer haber compartido este año con vos y nos veremos seguramente el año que viene, aunque me parece que te toca otro horario, ¿no? El año que viene a vos. Sí, pero creo que en enero vamos a estar juntos trabajando, uno va cambiando de horarios en la radio, pero en enero tengo la suerte de llegar al 2012 unas horas, 4 horas antes que ustedes, pero les deseo un feliz año, por supuesto, a todo el equipo, un gusto trabajar con ustedes, y no es casual la telepatía de Lucía, que no sabía que se iban a comunicar conmigo. Estas son las ondas de amor y de paz que nos transmitimos. Buenísimo. Pedro, un beso enorme. Te esperamos entonces en enero. Aquí vamos a estar. Les voy a llevar unas delicias griegas, especialmente para ustedes. Vamos. Muchas gracias. Apfelstrudel, como siempre. Auf Wiedersehen. Sí, Apfelstrudel de Grecia. Auf Wiedersehen. Un beso grande, Pedrito. Chau, chau. Chao. Pedro Uribe. Comienza Espacio Publicitario. Página 12 presenta Juan Gelman, Obras Completas. 15 libros fundamentales en la obra del escritor y columnista de Página 12. El próximo domingo, el quinto libro, Interrupciones 1. Compra opcional, 18 pesos. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. 6 de la tarde, 50 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Les habla Juan Carlos del departamento de San José, en la República Oriental del Uruguay. Un saludo para el equipo de Mañana es Hoy, del cual soy oyente diario. Mi deseo es poder ir a recorrer el barrio de Mataderos, en el cual viví entre los años 1977 a 1980. Sí, este mensaje es para desearles felicidades. Yo estoy muy tuitera, por lo tanto estoy un poco comunicativa con el teléfono, con Radio Nacional, que bueno, son parte de mi corazón desde el 2003. Les deseo lo mejor y lo que voy a tratar de hacer es ser cada vez una mejor persona. Hola, Mañana Soy, soy Carlos de Quilmes, 775 mi DNI. Bueno, mi idea para el año que viene, para que se siga cumpliendo con todo lo que está pasando y siga mejorando, es, dado que soy docente, seguir promoviendo entre mis alumnos el pensamiento crítico, la discusión y la información. Un abrazo, buen año y bueno, nos seguimos viendo. Agustina, Marcos, equipo, buenas tardes. Antonio de Villa Serina, en primera instancia, el mejor de los deseos para el año que viene. Segundo, yo soy zapatero de oficio, un tipo bastante ignorante, digo, no entiendo, sacando el presupuesto nacional, que haya leyes con fecha de vencimiento. Se entiende lo que me refiero con respecto a la ley esta de las fábricas recuperadas. La verdad que es cosa de tonto, me parece. Hasta Marta de la Plata, DNI 429. Tengo familia, pero me siento bajoneada este año. Por eso me he anotado como abuela voluntaria en el hospital de niños. La alegría de ayudar es lo más gratificante. Feliz año nuevo para todos. Qué lindo. Qué lindo, Marta. Amorosa. Qué buena onda, ¿eh? Amorosa. Qué lindo, me encantó, lo que está haciendo, Marta. Me gustó mucho. Recandidata. No, pero además, Marta, esa gente que transforma algo personal, que positivo, puede ser negativo, en una positividad para los demás, es genial. Es lo y promover el pensamiento crítico en los alumnos también está buenísimo para un maestro. Seguir trabajando como profesora y militar más, dijo otra. Anotarme en un profesorado de historia lo más de 60 años, dijo otro oyente, genial también. Sí. Y me encantó esa imagen de uno que todos los días mira la foto de Néstor Kirchner y se saluda antes de salir. Qué buen mensaje. A mí lo que me gustó, digo, me gustaron todos, ¿no? Pero primero que haya un oyente de San José, en Uruguay. Sí, claro. Y segundo, que quieras volver a Mataderos, es tierno. Mm. Cambió, Mataderos. Sí. No es lo que era. Ramón dice, les dejo mi saludo, muy agradable el programa, un deseo ir terminando mi licenciatura, así que además a estudiar aún más. Feliz 2012 para todos, que todo el país y la región sigan mejorando en igualdad y justicia. Muchas gracias. María Cristina González dice, hola amigos de Mañana es Hoy. Hoy es mi primer día de vacaciones y alternando con la cocina para la tribu que me invade mañana, puedo escucharlos con mucho placer. Felicito a todo el equipo por el hermoso programa que compartimos este año y les deseo muchas felicidades para el año que se inicia. Extensivo para los amigos del Facebook, por supuesto. Y Liliana Gianpaolo dice, un deseo individual para entrar al sorteo. Ufa. Ya sé, que no me duelan más las articulaciones, me tienen por vida. Buenísimo, no, un beso, ¿eh? Muchas cuando gracias. Pasan los 22 años, pues suele pasar. A todos los oyentes. Tiene alopecia. Lucía, ¿con qué vamos? Seguimos, Agustina. Sigamos. Porque me interrumpió Pedro Brillier desde Berlín. Sí, te complementó. Pero yo justo estaba hablando de él porque, oyentes, vio que Mirta Legrand siempre dice que todo se recicla y todo empieza. Hay oyentes que no nos escucharon, que empezamos con el horóscopo. Claro. Esta vez el horóscopo chino, no el de los caldeos, el chino. Entonces, nuestro programa es Tigre de Metal, porque nació el primero de febrero de 2011. Estamos leyendo un poco nuestras características y hablábamos de la sublime valentía, de amables, emocionales y sensibles, que somos todos los de este programa. ¿Cómo somos? Perdón, ¿cómo somos? ¿Eh? ¿Amables? Emocionables y sensibles. Emocionales y sensibles. Sí, somos todo. Usted dijo que era el que lloraba en el cine, sí, yo y demás. Yo te lloro, sí. Sublime valentía era Pedro Brieger. Dice, también es un gran pensador, el tigre. dice, puede realizar conexiones intelectuales sorprendentes con gran agilidad mental. Si ustedes me permiten, y para quedar bien, se lo damos a nuestro conductor. Sí. Bueno, y guía bueno. espiritual, Roberto Caballero. Igual no debe estar escuchando. Claro. Sí, no importa. No le demos no importa. Nada. No importa, pero alguien se lo va a decir. Después encontré, hay lados negativos que son suspicaces, un poco egocéntricos, egoístas e indecisos, que no voy a decir quién del equipo es eso. No, no. Bueno, pero hay otro que es muy lindo también, que representa al tigre, el símbolo supremo de protección de la vida humana. Ah, qué lindo. Que yo creo que eso se lo tenemos que dar a Tati. Sí, ah, claro. Es verdad. Claro. A Tati Almeida. Sí. Y después, dice, espíritu deportista característico, aprovechan cualquier oportunidad que se les presente de mejorar. Hay una parte que es verdad. Digamos, Vincenzo es deportista. Ah, yo pensé que lo estaba diciendo por mí. No, no, después tenemos... Vincenzo es deportista. Claro. Ahora, eso no de que cualquier oportunidad para mejorar, no. Vincenzo espera cualquier oportunidad para dar el zarpazo sobre la medialuna que usted trajo, el alfajor, el budín inglés. Los oyentes son el espíritu por mejorar, evidentemente por los mensajes de hoy. Exactamente. Fíjese una cosa que es interesante. Dice que el tigre no malgasta energía en envidias. Ah, está bien. Eso está muy bueno. Y tiene un inquebrantable apoyo de familia, amigos y compañeros. Y después tenemos uno que dice que tiene una suave trayectoria profesional. Esto no lo comparto. Pero conocen los beneficios de lograr un gran triunfo financiero, que sería el compañero Mancinelli. Ah, perfecto. El compañero Mancinelli. Ahora bien, dice, como el tigre de metal tiene tanto fuego en su interior, es Agustina. Lo que me pasa constantemente. Claro, esto me pasa. Dice, consiguen templar el corazón de sus seres amados, cosa que hacen con tierna pasión y sensibilidad. Para mí, es Agustina. Es Agustina, sí. Es absolutamente Agustina. Sí, ya está siempre dice, conciliando, ¿no? Admirados, sí. queridos por su sentido de la justicia y su espíritu compasivo. Esa es Alicia Cunibert. Ay, es verdad. Llora por todo el mundo. Llora por los demás. Llora, es una cosa terrible. Bueno. Y todo el equipo de producción y su bosque a la cabeza, sus laboriosos hábitos de trabajo le llevan por una extraordinaria vida profesional. Sembrado por la energía, la solidaridad. Es impresionante. Es impresionante. No, es una cosa de locos. ¿Quién sería? Hay mucha agitación. ¿En qué aspecto dice? No, está hablando. Carlos, a ver, no se distraiga usted, Lucía. Bueno, me está dando una indicación a mí. Estoy haciendo una cosa muy seria. Bueno, lo voy a terminar ya. El tigre junta lo peor y lo mejor del calendario, del horóscopo chino. Sí. Como somos nosotros. Vamos a tener un año normal en cuanto en el plano económico, en el plano amoroso, seguimos con una escena un poquito complicada. Oh, otra un vez, poquito arroz. Complicada y algunos problemitas por ahí que están dando, etcétera, etcétera. Y en el plano familiar, si tiene hijos, busque la manera de estar con ellos. Y acá tenemos muchos que tienen hijos y que están poco con los niños. Aprendan del horóscopo chino. Tigre de metal es este programa y hay mucha agitación en el espíritu de este tigre. Escucha. Por Nacional, Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 27 grados, humedad 39%. En San Miguel de Tucumán la temperatura 29 grados 8 décimas, sensación térmica 33 grados 4 décimas, humedad 64%. Homenaje a las víctimas fatales de Cromañón a 7 años de la tragedia. En su homilía, durante la ceremonia que se está realizando en la Catedral Metropolitana en memoria de las 194 muertes de Cromañón, el obispo de Gualeguaychú, Monseñor Jorge Eduardo Lozano, dijo que hay que remontarse en la historia para buscar tantas muertes en un solo día, pero también se quejó porque el tema Cromañón no fue bien tratado por la sociedad y los dirigentes. Hoy recordamos a 194 víctimas que murieron hace 7 años. Para encontrar en la historia de nuestro país tanta muerte joven de golpe, tenemos que ir a tiempos de guerra o de dictaduras. Nunca hubo tanta muerte joven en tiempos de paz y en tiempos de democracia. Sabemos que la muerte era evitable. Lo inevitable fue el dolor y la indignación. Aquella noche trajo desolación, desgarro interior, soledad y angustia. El amor se hizo consuelo y bálsamo para las heridas, no siempre bien tratadas por la sociedad y su dirigencia. Cómo han sumado dolor al dolor las consideraciones superficiales e hipócritas. Cómo han sumado dolor al dolor algunas actitudes que dejan el nefasto mensaje de aquí no ha pasado nada y dan vuelta la cara. En tanto que durante la ceremonia, los familiares de los 194 fallecidos en República Cromañón dejaron en el altar 194 velas encendidas en representación de los sueños de los chicos. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. El 93% de los mayores de 65 años que residen en el país percibe una jubilación o pensión. Esto significa un crecimiento de más de 20 puntos porcentuales en relación a 2001. Así lo informó el INDEC, que dio a conocer nuevos datos del censo 2010. A todo esto, empleados municipales de Córdoba protestan por recortes de personal. Alrededor de 1.000 trabajadores de municipios del interior provincial ven peligrar sus fuentes de trabajo. Río Ceballos, Cruz del Eje, Villa Allende, Santa Rosa de Río Primero y Almafuerte son algunas de las comunas y municipalidades involucradas en el conflicto. En el caso de Río Ceballos, sus trabajadores llevan adelante medidas de fuerza concretas. Así lo consignó a Radio Nacional Jorge Martín, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Córdoba. Urgente, vamos a pedir una audiencia con el ministro del Gobierno. Vamos a informar esta situación al Ministerio de Trabajo de la provincia. Vamos a solicitar también, en caso de no resolverse positivamente estos conflictos, fundamentalmente el que hoy está concretado, que es el de Río Ceballos, vamos a decretar primero, desde el punto de vista gremial, todas las herramientas gremiales que tenemos a nivel provincial, pero mientras tanto gestionar ante el gobierno provincial, ante los intendentes involucrados en esta situación, se resuelva y se mantenga la fuente de trabajo. Palomar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. El tiempo. En San Miguel de Tucumán, la temperatura 29 grados 8 décimas, sensación térmica 33 grados 4 décimas, humedad 64%, cielo parcialmente nublado. Y en la capital federal, la temperatura 27 grados, humedad 39%, con cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Nacional. Soy Gustavo Martínez, director de Radio Nacional Jujuy, LRA 22. Y mi deseo para este 2012 es más paz, más tranquilidad, más crecimiento y esta Argentina cada día mejor que nuestra generación puede disfrutar. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Y recuerden, amigos, que estamos regalando este libro Radio Nacional, Voces de la Historia. Les leo cortito, cortito, cortito cómo arranca. Dice: aún recuerdo las tardes de invierno cuando mi madre me preparaba la leche luego de llegar del colegio y en cada sorbo escuchaba mi programa de radio favorito. No sé si la tibieza que siento con esa memoria proviene de haber tenido una infancia arropada o si la derrama aún hoy la compañía omnipresente de aquel cajón de radio RCA Víctor modelo 1940, que era el protagonista de mi casa en el barrio de Boedo. Así arranca la nota que escribe María Sebane, directora de esta radio, periodista, además, en este libro que cuenta la historia de Radio Nacional, que la verdad que está buenísimo, así que sigan contándonos qué van a hacer para que se cumpla su deseo en el año 2012. Marcos, y recién comentábamos fuera de micrófono estas declaraciones que hizo hoy el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, respecto del traspaso del subte a la ciudad de Buenos Aires, que viene desde el 11 de noviembre. Fue la primera vez que el gobierno nacional le reclamó al gobierno porteño, o le propuso públicamente, que se hicieran cargo de este servicio público de transporte. Hay varias cuestiones para tener en cuenta. La respuesta por parte del gobierno porteño fue una serie de dilaciones en voz de María Eugenia Vidal, de Mauricio Macri, del mismo Horacio Rodríguez Larreta, quien luego Juan Pablo Schiavi le contestó, y de Néstor Grindetti, también, el secretario de Hacienda, que dijo que, bueno, ellos podrían hacerse cargo en marzo del subterráneo, muy lejos de los plazos que se habían fijado, ¿no? Claro, incluso lo que se supo es que la Jefatura de Gobierno de la Ciudad envió una carta al Ministerio de Planificación de la Nación poniendo así algo así como un cronograma de reuniones, de unas 11 reuniones, llegando hasta marzo, cosa de que el subte esté traspasado a la ciudad recién el 31 de marzo. Suena extraño que una administración promueva un traspaso así, digamos, ¿no? Suponiendo que del otro lado van a tomar a pie juntillas una indicación como esa. Parece raro, aparte conociendo las características de este gobierno nacional, que acepten así una propuesta de que otro sea el que les marca los tiempos. No es la actitud política que han tenido hasta aquí, permitir que sea sobre todo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el que le marque los tiempos. Bueno, ¿les parece que escuchemos justamente a Juan Pablo Schiavi? Dale, cómo no. Hasta el momento, la Ciudad de Buenos Aires no se estaría haciendo cargo de los subterráneos a partir del 1 de enero, tal cual la presidenta pidió el otro día públicamente, adelante de todos los gobernadores del país y de todo el país, que la ciudad hiciera este esfuercito y poder cumplir cada uno con nuestra responsabilidad. Bueno, y Schiavi dijo también que en caso de que la situación continúe de esta manera, el Ejecutivo explicará a la población cuál será la política a seguir. Atención con esta declaración, porque esto podría significar que en breve haya novedades respecto de quién tiene que hacerse cargo del subte en la ciudad. Es una suposición, ¿no? Pero está diciendo bastante Juan Pablo Schiavi. Sí, hay un elemento a tener en cuenta que es de índole del análisis, no de los hechos, pero que está vinculado a la cobertura que el gobierno de la cobertura mediática, digo. La protección. La protección, mejor dicho, claro. No la cobertura en términos de cubrir una noticia, sino de proteger que muchos de los actos de gobierno de Mauricio Macri han tenido a lo largo de estos años. Léase Indoamericano, léase el Club Albariño, la USEP. Bueno, son muchos los temas, ¿no?, que han tenido. Y me parece que el tema subtes también es uno de ellos. En un ratito nos ocupamos del tema de la USEP, porque como bien lo decía un oyente, Macri fue sobreseído hoy en la causa que tenía en su contra por maltratos a personas en situación de calle. Eso en un ratito. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Mañana es hoy. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Y desde hace 7 años, los 30 de diciembre son una fecha complicada para los argentinos porque nos recuerda aquel incendio terrible de República Cromañón, aquella noche fatídica en la que 194 personas, en su mayoría jóvenes, perdieron la vida. Recuerdo las coberturas durante toda la noche de los noticieros, dando las noticias menos esperadas para todas las familias, la búsqueda de los familiares de sus chicos que no encontraban por ningún lado. Bueno, fue verdaderamente una tragedia lo que ocurrió allí en Cromañón en 11 hace 7 años. Vamos a, desde este programa, a rendir un humilde homenaje y sumarnos al recuerdo de todos los pibes que murieron aquella noche, y sus familias, los sobrevivientes y sus amigos están hoy haciendo actos. Sí, exactamente. Es por eso que vamos a contactar a Liliana Arias, que está justamente en estos actos con el móvil de la radio pública. Liliana, ¿cómo estás? Marco, buenas tardes. Y evidentemente el dolor no cesa después de 7 años. No cesa el dolor de los padres, de los hermanos, de los sobrevivientes, de los familiares. Y aún te digo, hasta más de un periodista, no cesa el dolor y no cesan los recuerdos estos recuerdos de 194 vidas jóvenes, 194 sueños, un promedio de edad de 22 años, una justicia que en definitiva y entre comillas se termina como pasando la pelota, va a un tribunal, lo pasan a casación, vuelve al tribunal, y unos padres que aún hoy no logran encontrar el consuelo que necesitan. Quizás el obispo de Gualeguaychú y quien está a cargo hoy también de Pastoral Social, Jorge Eduardo Lozano, fue muy gráfico al decir que el amor se hizo consuelo y bálsamo para las heridas, pero no siempre bien tratadas, ni por la sociedad ni por los dirigentes. Y acá hay que hacer también un parate. La sociedad, que parecería que cada una de las víctimas de Cromañón, que vienen haciendo a lo largo de 7 años todos los 30, parecerían molestar por las calles de la ciudad de Buenos Aires. Y una sociedad que en aquel momento fue muy solidaria, pero paulatinamente dejó de ser solidaria para pasar a ser críticas y decir aquello de, como en la dictadura, el algo habrán hecho, es hoy quizás, y los padres no lo cuidaron, y se escapaban, y estaban drogados, y todo esto también se justa para la sociedad. Y una dirigencia que ni más ni menos, que también a veces ha sido... ¿Liliana? Sí. Liliana, perdóname, ¿esto estás leyendo la opinión del obispo? No, la opinión del obispo es: el amor se hizo consuelo para las heridas no siempre bien tratadas por la sociedad y la dirigencia. Bien, entonces, ¿sabes qué te pido? Por favor, ¿nos contás qué está pasando? Sí, cómo no. Dale, Agustina. Buenísimo, Lili, gracias. Concretamente, lo que está pasando es que se está finalizando una ceremonia justamente encabezada por Eduardo Lozano en la Catedral Metropolitana. Luego los padres van a hacer un acto en la Plaza de Mayo, ahí van a leer un documento consensuado, y posteriormente la marcha, como se viene haciendo a lo largo de estos 7 años, desde Plaza de Mayo hacia Plaza 11, para esperar allí en vigilia las 22:50, momento en que ocurrió la tragedia, ¿no? Bien, Lili, seguimos en contacto cuando te parezca conveniente. Gracias. ¿Cómo no? Hasta luego. Liliana Arias, el móvil de Radio Nacional, entonces allí en esta vigilia de los familiares de Cromañón, en este reclamo, en este recuerdo, que muchas veces también tiene algunas situaciones que bueno, nada, están vinculadas al dolor, pero declaraciones muy complicadas en contra de la banda todavía se siguen dando. Bueno, nada, evidentemente el dolor sigue abierto y entonces suceden estas cosas. Sí, ¿no? Es una tragedia enorme, fueron casi 200 muertes. Pensemos también esto que mencionaba Liliana recién, ¿no? Que por un lado hubo una primera instancia en el juicio que se declaró estrago doloso y por eso las penas fueron unas, luego la Cámara de Casación revisó aquella carátula incluso de la causa, sí, claro. Fue estrago culposo, con lo cual se bajaron las penas significativamente, y esto, bueno, indignó por supuesto a quienes perdieron algún familiar en aquella noche. Y lo que ocurrió además es que la Cámara lo que resolvió es que hasta que la sentencia no esté firme, las personas no tenían que esperar en la cárcel esa decisión o no de la justicia respecto de la sentencia. Este fue el derrotero del juicio por Cromañón, y que además Casación lo que hizo fue involucrar a los integrantes de Callejeros, que no lo había hecho porque habían quedado exceptuados de condena en la primera instancia de la justicia. Vidas destruidas, ¿no? No solo estas 194 víctimas, sino también muchos familiares que han visto sus vidas destruidas desde hace 7 años. Lo recordamos con un poco de música, Marcos, ¿te parece? Claro. Vamos a escuchar un tema de Babasónicos que viene bien para rendir homenaje a los chicos que murieron la noche de Cromañón. Como agitadores en un medio conservador, muy desquiciados, bajaron mambo, alto cope, estilo y gran provocación, y se marcharon nada. Ustedes lo pedían, ustedes lo querían, ahí lo tienen. El cisne apareció y ustedes miren lo que han hecho con el duende del rock. Lo han destrozado, lo han convertido en una estampa estúpida de su visión y de San. Ustedes lo querían. Eran los Babasónicos con Pobre Duende. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Avanti. Luciano Venetono, piacere. El acontecimiento más importante en la radio argentina en el 2011. El precario sistema hidráulico porteño no resistió los 61 milímetros que cayeron en madrugada del domingo. Una ficción comprometida con la verdad. Tírale nafta. No, pará, pará. ¿Pero eso qué hace? Secretos argentinos. ¿Sabes lo que me dijo que me iba a matar? Ya los escuchaste. Ahora podés revivirlo. Aguanta que aguante, te sobra, viejo. Enero 2012. Tal vez comprenda que el camino de la sangre a veces es el único camino. Secretos argentinos. Lunes a viernes, 23 horas. ¡Calmate, carajo! ¡Te digo, calmate! La ficción de radio más escuchada en el 2011 por Nacional. ¿Qué pasa, Alejandro? ¿Qué es todo esto? Esto es la familia Pucho. La radio pública argentina. Anuario. Cristina Fernández ganó ampliamente las elecciones primarias con el 50% de los votos. No fue un año más. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios. Anuario. Condenaron a represores del Vesubio. Entre los que recibieron prisión perpetua se encuentran los represores Jorge Tigre Acosta, Alfredo Astí. Anuario. Ahora sí se siente campeón, ahora festeja. Le ganó en el partido decisivo a Brasil. Los hechos relevantes del 2011 están en Anuario. Va a ser campeón, dale, campeón, campeón, campeón. Ciencia, política, América Latina, deportes, música, cultura. España es el pentacampeón de la Copa Davis. Si pasó, lo vas a escuchar en Anuario. Los jefes y jefas de Estado de la América del Sur sabemos que nuestro futuro está tomado de la mano. Este domingo, desde las 17, por Nacional, la radio pública argentina. De verano. Estés donde estés. Una sola radio. Una sola radio. 7 de la tarde, 18 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Ahora, cuando tu hijo te pida dejar la luz prendida, no vas a estar pensando en la factura de luz. Lámparas bajo consumo Interelec. Más luz por mucho más tiempo. Fin espacio publicitario. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Alicia Cuniverti, ¿a dónde se están comunicando los oyentes para decirnos qué? Amoroso, 4999-8700 para decirnos cuál será el deseo, la concreción y qué van a hacer para realizarlo el año próximo. 0810-222-0870 y en nuestro Facebook, Mañana es Hoy. Bueno, y decíamos antes que una de las sorpresas de la jornada es que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, finalmente fue sobreseído en la causa por la USEP. La USEP, que es la Unidad de Control de Espacio Público, que existió aquí en la Ciudad de Buenos Aires a partir de un decreto que firmó el jefe de gobierno porteño y que la verdad funcionó como una patota que actuaba de noche y que golpeaba y desalojaba a las personas más vulnerables que viven en la ciudad y que son las que están en situación de calle. Es preocupante esta decisión de la justicia, así que para profundizar un poco más sobre el porqué de esta decisión, estamos en comunicación con Carlos Pisoni, él es integrante de Hijos y del Observatorio de Derechos Humanos de la Nación, un gran militante porteño, además por la justicia social. ¿Cómo te va, Charlie? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿por qué te parece que la justicia tomó esta decisión o qué es lo que sabés del fallo de Fombona de Pombo? Bueno, en principio la verdad es que es un fallo que nos da con un gran disgusto, sobre todo porque se termina el año, y bueno, es la continuidad de la falta de mérito que ya le habían dictado algunos meses atrás. Él estaba imputado en esta causa. Recordemos que además él estuvo imputado en otra causa más de mobiliario urbano, que también fue sobreseído, y está procesado aún en la causa de legales, es decir, una situación complicada judicialmente la del jefe de gobierno. Pero en esta causa él estaba imputado junto a otros funcionarios fue el único que fue sobreseído. Los otros funcionarios siguen imputados. Es decir que el exministro Charlie, es decir que el exministro de Espacio Público Juan Pablo Picardo y los agentes de la USEP todos siguen imputados. Charlie. Bueno, se nos interrumpió la comunicación, pero bueno, por lo que estaba diciendo, efectivamente debe ser así, ¿no? Quien se desempeñaba como ministro de Espacio Público en ese momento, a cargo de la USEP, era Juan Pablo Picardo, conocido además porque era rugbyer antes de ingresar a la función pública. Recordemos que hay material fílmico acerca del tema, ¿no? De esta manera fue como se documentó y la sociedad, una parte pequeña de la sociedad, digamos, lo conoció qué es lo que estaba haciendo esta unidad, ¿no? Digo una parte pequeña porque volvemos a esto que hablábamos antes, de la protección mediática que ha tenido Mauricio Macri. El caso USEP es uno de los casos más flagrantes de protección mediática, ¿no? Es verdad, es cierto. Charlie, ¿ahora sí estás ahí? Sí, estoy acá y la verdad que comparto lo que dicen, porque imaginémonos nosotros qué sucedería si algún funcionario del gobierno nacional estuviese imputado en dos causas como estuvo Mauricio Macri o procesado en una como la de escuchas ilegales, ¿no? Imaginemos lo que sucedería si esto fuera así, ¿no? Es una pregunta que siempre nos hicimos. Es verdad. Te hago una pregunta. ¿Por qué Fombona de Pombo, si sabés, la que tiene en este momento la causa, siendo que antes estaba el juez Facundo Cubas? Porque está de licencia el juez Facundo Cubas y le tocó a ella sorteado su roga a este juzgado y ella tomó esta decisión en base a la falta de mérito que ya le había dictado el juez anteriormente y en base a que el fiscal Roma, que no sé qué constitución lee, lee la constitución de la ciudad al revés o la de la nación al revés, también pidió el sobreseimiento. Pero los otros funcionarios quedaron imputados. Algunos de los funcionarios siguen siendo parte del gobierno de Mauricio Macri, que están imputados, como Picardo, Juan Pablo Picardo, es el titular del subterráneo de Buenos Aires, o Matías Lanusse, que fue el director de la USEP, hoy es comunado de la ciudad de Buenos Aires, la comuna 2. Ha sido, de Recoleta, ¿no? Un cargo electivo, exactamente. Sí. De Recoleta, que fue impugnado por quien les habla, pero sin mucho éxito. Claro, ¿no? Porque además estamos hablando ahí ya sí. Supongamos que la justicia, como en este caso lo que dice, yo no lo comparto, ¿no? Pero digamos, supongamos que la justicia argumenta que lo único que Macri tuvo que ver con la USEP fue firmar el decreto, ¿no? Que es lo que argumentó Fombona de Pombo para, sobreseer a Macri en esta causa. Pero estamos hablando de Matías Lanusse y de Juan Pablo Picardo, que Matías Lanusse es, como vos bien decís, y por eso lo impugnaste, quien decidía qué hacía la USEP. Exacto, y además hay un dato que no es menor, que cuando se hizo un allanamiento en las oficinas de la USEP, cuando esta causa intervino el juez Gallardo, en esos CPUs se encontraron más de 300 operativos, entre comillas, como ellos incluso los llamaban, que eran justamente estos operativos, consistían en desalojar, amenazar y lesionar y robar las pertenencias de las personas que estaban en situación de calle, muchos de ellos con iniciales al lado, como que habían sido indicadas por esas personas. Y había iniciales, obviamente, que llama mucho la atención, como GM, HLM, y MM, ¿no? Entonces, yo me pregunto si están las pruebas, están las fotos, están los videos, están los testimonios en la Defensoría del Pueblo, se han ratificado en la justicia. Nos preguntamos por qué lo sobresee, ¿no? Pero bueno, evidentemente acá hay un fin político judicial que hay que investigar, porque es una jueza y el juez Cubas incluso están beneficiando al jefe de gobierno por unos delitos que son gravísimos, ¿no? Gravísimos. En nuestro país, sí. Sí, no, eso, digo, reitero tu palabra, ¿no? Que son delitos gravísimos y que, como recién decía Marcos, tuvieron protección mediática desde siempre. Sí. Imaginémonos, nosotros en nuestro país estamos viendo un momento histórico en materia de derechos humanos, donde se está juzgando a quienes, por ejemplo, secuestraron y torturaron durante la dictadura. Pero a quienes justamente lesionan, de alguna forma amenazan, y funcionan como esos grupos de tareas, salvando las distancias, y que hay muchas diferencias, pero funcionaban por la noche, les pegaban a la gente que vivía en la calle, les robaban las pertenencias, les robaban los documentos, y a esa gente, digamos, eso está amparado del Estado, un grupo amparado del Estado mediante un decreto del gobierno de la ciudad, del jefe de gobierno, y no sucede nada, ¿no? Justamente lo que sucede en la ciudad, con este jefe de gobierno y con sus funcionarios, va contra... Me parece que lo perdimos nuevamente a Carlos Pisoni. Sí, pero se ve que está en algún lugar complicado y por eso se nos corta la comunicación. Pero vos querías decir algo. No, lo que quería, y seguramente quedará para otra oportunidad, pero que es una preocupación, es seguramente no tan extremos las violaciones a los derechos humanos como se pudo ver en el caso de la UCEP, pero conocer cuáles son, y se van algunas denunciando, pero en todo caso, conocer cuáles son las violaciones cotidianas a los derechos humanos de los habitantes de la ciudad, sobre todo de los más vulnerables, que se van dando. Es evidente que hay una cierta vocación, que no sé si está vinculado a una cuestión de clase o a una cuestión de concepción política de cómo debe administrarse una ciudad, pero que avanza en ese sentido, ¿no? En vulnerar los derechos humanos de la gente que justamente es más vulnerable. Sí, es cierto. Incluso, por ejemplo, el último dato del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es que hay unas 800 personas en situación de calle en el ámbito de esta capital. Y lo cierto es que el número es mucho más alto. Sí, claro. Esto nos lo cuentan incluso quienes estuvieron en la calle y que forman parte de organizaciones no gubernamentales que nuclean a personas en situación de calle y hablan de miles sí, de personas. Sí, y hay que recordar... Perdón, lo que quería decir es que el no reconocimiento, como mínimo, de la cantidad de personas que viven en la calle es una vulneración o, por lo menos, es una demostración de qué política van a tener al respecto. Sí, ¿no? Absolutamente. Y hay que recordar también, por ejemplo, que cada vez que tuvo la oportunidad, por lo menos, se culpó siempre a la gente que venía de otros lugares, sea del conurbano, por ejemplo, en el caso de los hospitales, en el caso de la gente en situación de calle también. No, hay gente que en realidad viene del conurbano, pero vive a dormir acá en la ciudad de Buenos Aires, y también a inmigrantes de países limítrofes, ¿no? Siempre es lo que se utilizó como excusa, hasta el extremo de aquella vez que se inundó la zona de Palermo Viejo, allí en Puente Pacífico, que se decía, no, en realidad son aguas que vienen del conurbano. Bueno, ya está, digo, fue un extremo ridículo de una utilización que se hace de la excusa como herramienta permanente para no asumir las responsabilidades, ¿no? Regalo de fin de año, de parte de la justicia, de la jueza Fombona de Pombo, para el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, que fue sobreseído, nada más y nada menos que en la causa por la UCEP, la Unidad de Control de Espacio Público. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Sí, buenas tardes. Luis de Bellavista. Mi gran idea es lo de siempre. Por favor, que funcionen los ferrocarriles. En estas vacaciones no saben cuánta gente no puede ir porque los transportes están caros. Un avión ni loco. Así que la gente necesita el tren. Ahora cortaron el Gran Capitán. No saben la gente que suben por Entre Ríos Corrientes para unirse entre familias estos fines de año y en estas vacaciones. Ay, qué bueno, Capusotto, yo también soy tigre de metal. Ahora, no nací el 2 de febrero del 11, nací mucho antes. Vamos a volver a escuchar este mensaje de la oyente Lucía. Escúchelo con atención porque la acaban de bautizar con un nombre que le va a dar un orgullo que le hayan llamado así. Escuche. Ay, gracias. Escuche. A ver. Bueno, no, Majo lo borró. Pero será posible, una vez que me tiran una buena, cuéntemelo usted, Agustina, que estaba sin auricular. La oyente dijo así, ay, qué bueno, Capusotto, que somos tigre de metal. Pero que ella no nació el año pasado. Sí, me encantaría ser Lucía Capusotto. Lucía Capusotto. A mí me gusta mucho Capusotto. Ah, sí. Lo hubiera adquirido como nombre, pero bueno. Igual es más feo que vos. Tan talentoso como vos, pero yo creo que seas vos. Capusotto es mi tipo. Mira, porque a mí el tema del humor y la inteligencia, ¿sabe qué? Me puede. La puede. Mire, le cuento dos cosas. Primero, Capusotto tiene una hija que se llama Lucía. ¿Vio? Y otra cosa que le cuento, yo que trabajé con Capusotto, es que es una persona tan hermosa. Sí, no, sí, es un ser tan adorable que te enamorás de Capusotto. Mira, ahora sí, la oyente. Ay, qué bueno, Capusotto, yo también soy tigre de metal. Ahora, no nací el 2 de febrero del 11, nací mucho antes. Díganme las cualidades, por favor, del tigre de metal. Y les deseo un muy, muy feliz año nuevo. Muy bien. Buenísimo, Capusotto. De ahora más le vamos a decir Capusotto. Capusotto a dirección. Me encanta. Capusotto a dirección. Es así, es las dos cosas van juntas. Y a la oyente le digo, ya tiré todas las virtudes. Bueno, valentía. Sensible, valiente. triste, emotivo, gran pensador, símbolo supremo de la protección de vida, espíritu deportista característico. Y lo malo lo desconozco, porque dice, este signo tiene lo mejor y lo peor del género humano, pero no veo. Capuzotto, ahora llámese a silencio, porque van las noticias. Por Nacional, Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura actual 27 grados, humedad 39%. El Episcopado deseó una pronta recuperación de la salud de la presidenta. Monseñor José María Arancedo, titular de la Conferencia Episcopal Argentina, expresó su cercanía y acompañamiento espiritual a la mandataria. Esto ante el detectado carcinoma papilar de tiroides y a la operación a la que será sometida el próximo miércoles 4 de enero en el Hospital Austral de Pilar. El senador Daniel Filmus calificó de retrógrada la figura legal del avenimiento. El legislador del Frente para la Victoria insistió por la radio pública la necesidad de derogar su existencia del Código Penal. Nos parece que es una figura penal retrógrada y que es una reminiscencia que queda de una sociedad fuertemente machista. Digamos, el avenimiento, estudiando la historia, viene todavía de la época en que una violación era subsanada con el casamiento, que lavaba el honor de la víctima, entre comillas, incluso en algunas culturas, no solo con el casamiento, sino aparte el victimario tenía que también darle plata a la familia de la víctima. En el código de 1921 se coloca también con la figura del casamiento, inclusive en el perdón, queda en el 99 solo como perdón, pero bueno, como hemos visto, en realidad la persona que generalmente comete la violación, como en más del 80% de los casos, es un integrante de la propia familia o es alguna relación amorosa. UTE denunció a Mauricio Macri ante la justicia penal. La Unión de Trabajadores de la Educación de la Ciudad de Buenos Aires acusa al jefe de gobierno porteño por apropiación indebida de haberes. Agregó que fue generada en los días de paro que resolvió ese sindicato durante el reclamo por la Junta de Clasificación Docente. El presidente chileno pidió ayuda al gobierno nacional y a las provincias de Santa Cruz y Río Negro. Sebastián Piñera está solicitando la solidaridad de nuestro país y también de Estados Unidos y Australia ante el incendio que ya afectó 8.500 hectáreas del Parque Nacional Torres del Paine. El tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, 27 grados la temperatura, humedad 39%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Nacional. Mi nombre es Natalia y mi deseo para el 2012 es recibirme. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Se viene fin de año, es el último programa del año, lo estamos disfrutando, estás escuchando la radio, cocinando, yendo en el auto, quién te dice, estás caminando en la calle con la radio puesta en el brazo. Nadando con una radio. No, yo no creo que sea posible. No, bueno. ¿Cuántos hay que empiezan a moverse, a mover ese cuerpo? Se me hubieran dicho que traía rayador, loco, que sabes cómo camina. Abrí tu ventanita y escuchate esta. La ventanita del amor se me cerró. La ventanita del amor se me cerró. un poquito de música. Nos vamos abajo, Agustina. Estoy toda sudada. ¿Qué es el famoso de cuando la sacaban a bailar y decía, baila? No, estoy sudada. No, gracias, estoy sudada. Es cierto, es cierto. Es así, era así. Es cierto. Bueno, vamos a sumar a esta mesa de trabajo a una integrante del equipo que está siempre del otro lado del micrófono y que tenía ganas de venir hoy y decir algunas palabras por el fin de año. Así que, por supuesto, el micrófono de la radio pública de este programa también está para usted. Majo López, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, vengo un poco en representación a lo que es la producción, de alguna manera. Claro, muy bien. Usted es la más bien. Linda representante. Son todos divinos, pero usted es especial. Me llevé el premio. El premio Capusotto 2011. Bueno, quiero saludar a Silvana Avellaneda. Sí. A Charlie Zuboski, capo total de Radio Nacional. Con su jopo, porque ustedes oyentes no lo conocen, quizá algunos sí, pero les cuento que tiene un jopo y una onda increíble. Quiero saludar particularmente a los hinchas de Independiente. Muy bien. Al hincha, hay uno solo en, esta radio. Bueno, pero oyentes imagino que debe haber muchos. No venga acá a generar sectarismo porque hay oyentes de muchos otros cuadros. Bueno, no importa, yo les voy a decir que mi corazón está con el rojo. Voy a hacer de Vicenzo por un minuto porque hoy a Messi le entregaron en Rosario, en su ciudad natal, lo condecoraron, digamos, como ciudadano ilustre. Así bien. Que un beso grande para Messi, que lo defiendo. Con uñas y dientes. Muy bien. Nosotros muy somos bien. El Barcelona, por eso lo claro. dice. Claro. Muy bien. Ahí está. A los oyentes de todo el país, sí, por supuesto. Sí, gracias. Sobre todo a los de Jujuy. Les voy a decir por qué. Porque en enero estuve y no hubo lugar, bar, hostel, que haya pasado que no hayan tenido Radio Nacional encendida. ¿En serio? Buena noticia. Muy bien. Qué linda es la gente de Jujuy. Yo cuando tuve la posibilidad de conocerlos también, me enamoré sobre todo de la buena onda que tienen en el norte del país, sobre todo los jujeños. Sí, sí. Y el último saludito es para los que están un poquito caídos, un poquito tristes, que siempre en las fiestas hay alguno. Bueno, que se levanten, que escuchen música, porque la música nos cambia la vida y nos alegra el alma. Buenísimo, Majo, muchas gracias. Hermosa, Majo. Subir un poquito la música. ¡Música! Por eso, mamita, agite el bum bum bum bum bum, a mover el bum bum bum, a mover el bum bum bum, a mover el bum bum bum. Ay, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita. Bum bum bum, a mover el bum bum bum, a mover el bum bum bum, a mover el bum bum bum. Ay, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita. Mueve la colita, nena, para acá. Mueve la colita, nena, para allá. Otra vueltita, quiero otra vueltita. Mueve la colita, quiero otra vueltita. Más, más. Otra vueltita, quiero otra vueltita. Mueve la colita, quiero otra vueltita. Más, más, más. Bum, bum, bum, bum. Del programa de hoy. Le recordamos a los oyentes, Capusotto, sí. Organícese, cállese un poquito. Capusotto, no se lo decimos más. Vamos a recordarle a los oyentes que estamos sorteando el libro La Radio Nacional, Voces de la Historia 1937-2011. Todavía no decidimos, ¿eh? Hay lugar para que los oyentes sigan participando, contándonos ajá. qué es lo que van a hacer para que se cumpla su deseo el año que viene. ¿A dónde, Cuniverti? Al 4999-8700, oyentes de Capital y alrededores, de provincia 0810-222-0870, y nos escriben a nuestro Facebook, Mañana es Hoy. Qué rico. Qué rico está, ¿eh? Jorge Mancinelli, que ya está con nosotros, ahora lo vamos a saludar, trajo un riquísimo pan dulce para celebrar el fin de año, así que muchas gracias, Manchi, ¿eh? ¿Quieres bueno, saludar, Mancinelli? No, por favor. Bueno, en un ratito, ¿eh? En un ratito charlamos, pero ahora va a ir Capusotto. Al frente, Capusotto. Ustedes están escuchando. Si ustedes me perdonan, me perdonan. Sí. Dicho, es un chiste. Es un chiste. Yo le voy a decir algo. A veces pienso. Tenga cuidado con lo que va a decir, se lo advierto. Ojo, ¿eh? Se lo advierto. Pero a veces pienso, digo, ¿no será Capusotto? Pero no, es ella. La única. E inimitable. Bueno, Lucía les voy a Capozzo. Gracias. Les voy a contar. Porque veo que estamos escuchando chiquita, chiquita, chiquita, que el sí. bum, bum, bum. Vamos a hablar del bum, bum. ¿Qué es el boom boom? Muy bien, ahí? De paso le mandamos un beso a mi amigo Alcarce, que está en Merlo escuchando. Está con el boom boom. Está con el boom boom. Bueno, me encantó. Yo creo que el boom boom es un poco todas las partes prominentes del cuerpo. A todas, cualquiera. Y yo me imagino que son un poco de glúteos, un poco de pechera. El boom boom boom. A mí me da la impresión esa. Les voy a decir una cosa, está bien, chicas. Tienes razón. Les voy a decir una cosa, chicas. Olvídense de las siliconas, basta, no van más. No, bien natural. Mire, le voy a decir que en Tailandia hay un sistema que sirve para embellecer el rostro, elevar los glúteos y mantener la pechera arriba. Eso, eso. Arriba. Es muy sencillo. No lo vivan como un tema de violencia doméstica, se los pido por favor, porque está hecho por profesionales. ¿Qué hay que hacer? ¿Tareas domésticas? Prefiero todo caído. Es una terapia que ya le digo, que le hace aumentar el busto hasta dos talles, le embellece el rostro y demás. Se hace, por favor, se los pido, a través de manotazos. No, Capusotto no. Manotazo. Capusotto no. Derrapó Capusotto. Se palmea. Yo creo en esa terapia, Justina. ¿En la terapia del manotazo? Manotazos. Dice, propios. Escuche, la tiki, tiki, tiki, tiki, claro, tiki, claro, así. Claro, lindo, así. Como un globetrotter, pero de... Exacto, con ritmo, con cariño. Como hacer picar una pelota, pero hacer picar un bumbum. Claro, así. Bueno. Medio malabarismo, podría decir. La estilista... Química Zoncla. No lo entendimos, Capuzotto. No, si causa gracia usted misma. Sí. No, Capuzotto. Química la Zoncla. Dice que es una técnica que usaba su abuela. Mira. La técnica se llamaba... No, te entendemos, Lucía. No puedo. Nadie entiende. No puedo continuar. Porque está en japonés. Lo está diciendo claro. No, pero escucha, yo le voy a decir algo. La técnica se llamaba Top Mon. ¿Qué quiere decir? Palmea pechos. Dice que las palmadas dan un poquito de dolor, un poquito apenas, porque hay que hacer que los vasos sanguíneos se activen, claro, y todo lo demás. Igual. Y después de esto paga una factura de $470 si fue en el rostro, 1500 si se aplica en caderas o glúteos. O sea, que tenés que pagar para que te fajen. Sí. No. Pero no. El precio aumenta en las partes que necesitan más esfuerzo. Claro. No dice si hay otras partes, Agustina, espere, del cuerpo. Espere un segundo que acá la producción quiere poner algo al aire y seguimos no? con usted. ¿Cómo no? Ay, qué bueno, Capusotto. Claro, le gustó al oyente lo de las palmadas. Me encantó. Dice Química, de 54 años, aseguró que hace un cuarto de siglo que se dedica a esta actividad y que trató a 10.000 pacientes con gran éxito. Es necesario para tener beneficios un mínimo de 4 sesiones de entre 3 y 20 minutos. Claro, no, pero así minutos, no hay. 20 minutos. Así no hay Lola que aguante, amigo. No, pero son manotazos. De ahogado, manotazos de ahogado son. Sí, claro. Son manotazos de... A mí me parece, la verdad que lo que creo que lo que debe pasar es que te pegan, se te inflama. Bueno, escúcheme. Dice, por eso se te hincha. Agrego otro elemento a los manotazos. No puedo. Qué horrible. Son los pellizcos. Pero no endurece, no sube. Ahí está hablando la oyente, concéntrese. Bueno, nada más. Vamos a dejar acá porque sí, mejor. No quiero podés. Seguir. Pero escuchen esto que es muy bueno, ¿eh? Dice que para realzar el busto es muy bueno el baile, en el cual hay que mezclar movimientos sensuales, música pop. Esto siempre estamos hablando. Brazos en alto. Estamos hablando de las mujeres, ¿no? Porque me da un poco de miedo que sea lo de los hombres también. Me está doliendo. Ay, ya. Qué bueno, Capusotto. Mire, ¿sabe qué? Sáquenos de acá, Anita Martín. Ay, qué bueno, Capusotto. Qué lindo tu bum bum bum, que me ves tu bum bum bum. Qué lindo tu bum bum bum, que me ves tu bum bum bum. Ay, qué bueno, Capusotto. Me gusta cómo mueves tu colita, cosita mía. Bien ahí. Buenísimo, bien ahí. Bueno, atención, tenemos que mandar un saludo muy importante, una mención especial de toda la producción y de nosotros, también de todo este equipo de trabajo, a Sara Laza, que Majo mencionó al equipo y se le traspapeló el nombre de Sarita, que la quieren mucho y es una excelente productora. Sarita, que está escuchando seguramente desde Chivilcoy, un beso enorme, que forma, por supuesto, una parte muy importante de este equipo también. Ay, qué bueno, Capuzotto. Bueno, Mancinelli, a ver si usted le cambian el nombre también. Cuéntenos algo divertido en estos últimos minutos del programa. No, divertido no, pero optimista sí. Buenísimo. Y es el programa monetario para el 2012, que arranca con un hecho auspicioso, como fue haber vencido la quinta corrida cambiaria que sufrió el gobierno nacional desde 2003 a la fecha. Estas corridas tuvieron por destino vaciar las reservas del Banco Central y someter a la Argentina a una disyuntiva perjudicial en ambos casos, o devaluar o endeudarse. Bueno, la última corrida fue vencida y de una manera, yo diría, contundente. ¿A través de qué? Jorge, esperá, sí. Repasemos rápidamente. ¿Cuándo fueron años? Los años, la última fue la del la 125, pero a partir del 2004, ¿sí?, hubo corridas menores, más chicas. La más grande fue la de la 125 y la última, que comenzó en octubre, siguió hasta noviembre. Bien. Que el Banco Central, es decir, el gobierno nacional, la paró. ¿Cómo paró esa corrida? Y la paró con la implementación de dispositivos de control fiscal que controlan las fuentes de los capitales que se mueven en ese mercado. Si no, controlan el tipo de cambio. Claro. Bueno, lo venís explicando hace bastante. Exacto. Fueron entonces medidas fiscales y no monetarias. Y no monetarias ni cambiarias, ¿no? Con eso se frenó la corrida y se echó la base para un 2012 diferente. Tal es así que se presume un movimiento cambiario muy distinto a lo ocurrido en los últimos meses, sobre todo octubre y noviembre, ¿no? Ahora, muy bien, el programa monetario del Banco Central, que es el que fija las pautas de creación de moneda, supone para el año que viene una creación de moneda que está por arriba del 26%, más o menos es esto, cuando la de este año fue 29%. ¿Qué significa creación de moneda? Creación de moneda significa que se va a aumentar la base monetaria, ¿sí? La base monetaria se va a aumentar vía emisión por compra de dólares, ¿sí?, que es la fuente originaria de la emisión monetaria. Ahora, la emisión de moneda, a su vez, o el programa monetario, a su vez, está sostenido en la hipótesis de crecimiento del Producto Bruto. La hipótesis de crecimiento del Producto Bruto de este programa monetario es en promedio del 6%, está entre un 4,5% y un 7%. El presupuesto nacional está sostenido en la hipótesis de crecimiento menor, un 5,1%. La presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, explica la construcción de este programa monetario y la asunción de estas hipótesis de crecimiento en la evolución de las economías de los dos principales socios comerciales de la Argentina, que son Brasil y China. Con lo cual, Manchi, en la medida en que, por ejemplo, se diga, como se dijo en un último estudio, que Brasil es la sexta potencia del mundo, es una buena noticia para los argentinos. Es una buena noticia para los argentinos y es una buena noticia que tenga los gobiernos que tiene, es decir, que es la continuación de Lula. Claro. Porque los dos gobiernos han tenido como objetivo central de la política económica y de la política del Estado sacar a sectores de población de los niveles de pobreza e incorporarlos a la economía. Es decir, el gobierno de Lula y los gobiernos de Lula y el gobierno de Dilma han tenido por objetivo la ampliación de ciudadanía. Han sacado de la pobreza a 20 millones de personas, más o menos, 20 millones de habitantes, una población de 180 millones, y han elevado a sectores de clase media a unas 30 millones de personas. Entonces, esto genera una economía muy dinámica y esto hace prever que las hipótesis de crecimiento para la Argentina pueden andar en ese rango. Entonces, el programa monetario es un programa monetario realista, es un programa monetario que apunta a facilitar el funcionamiento de la economía y que descansa, entre otras situaciones, en el logro obtenido por el Gobierno Nacional en el control de los movimientos especulativos que atentan contra las reservas y contra la economía nacional. Este es un logro que realmente cierra el año 2011 y que quedará como referencia para el 2012, sin ninguna duda. Jorge, ¿te parece que habrá el año que viene en el Parlamento una modificación a la Ley de Entidades Financieras? ¿Te parece que el gobierno va a avanzar con eso que se viene conversando hace bastante? La Ley de Entidades Financieras, como la Ley del Banco Central... Claro, la Carta Orgánica del Banco. La Carta Orgánica del Banco Central, exacto. Son asignaturas pendientes. Uh-huh. Y esas asignaturas pendientes tienen un tratamiento, o deberían tener un tratamiento parlamentario que va a estar en consonancia o en línea con la evolución del día a día. Uh-huh. Porque es, me parece, la impresión que yo tengo, sí, es que la necesidad de una construcción de alianzas que es muy dinámica en nuestro país, es decir, los actores, si bien siguen siendo los mismos, se fraccionan, se dividen, se enfrentan, se unen, y la el sostén de la democracia tal como está planteada a partir del 2003, esta democracia con ampliación de ciudadanía, sí, no es una democracia restringida, sí, requiere justamente de alianzas políticas y económicas que hay que manejarlas prácticamente con cautela. Entiendo lo que está diciendo Jorge Mancinelli. Muchas gracias. Feliz año nuevo. Igualmente para toda la audiencia y para todos los compañeros de la mesa. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Comienza espacio publicitario. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de internet. Ingresa a www.radionacional.com.ar y accede a los blogs con toda la información de los programas de AM, FM Nacional Folclórica, Nacional Rock y Nacional Clásica. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Página 12 presenta Juan Gelman, Obras completas. 15 libros fundamentales en la obra del escritor y columnista de Página 12. El próximo domingo, el quinto libro, Interrupciones 1. Compra opcional, 18 pesos. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 7 de la tarde, 54 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Siga el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamboril. Qué alegre que está el control de este programa, ¿eh? Ahora se está poniendo música. Sí. Se van de vacaciones. Sí. Algunos comienzan, sí. Sujetos. Carlitos Suboski, por ejemplo. Muy bien. Lo vamos a extrañar, Suboski, pero vuelve, sí. Va y viene. Es un tiempito, sí, nada más como cualquiera de nosotros que estamos unos días. Sí, lógico. Bueno, Puniberti, sí, no, diga, estábamos proponiendo hoy a los oyentes que se puedan llevar este libro buenísimo, este librazo sobre Radio Nacional. ¿Usted tiene un ganador? Una. ¿Una ganadora? Sí, es María Angélica de Tigre. Escuche lo que dijo. Mi nombre es María Angélica de Tigre. Los tres últimos números de mi documento son 320. Mi mensaje para el año que viene, lo que quiero lograr es seguir viviendo en una isla del Delta con mi pareja, a la que amo muchísimo, y espero que él también me ame para el año que viene. La tierra en que nací. Me parece que se emocionó como el tigre. Ah, Seguro que te va a querer. ¿Cómo no te va a querer? Que te va a querer. Con esa onda que le pones, pero ¿cómo no te va a querer? Mi vida, mira, y ahora con el libro. ¿Se podrá María Angélica Tigre 320. ¿Se podrá venir María Angélica desde la Isla del Tigre a buscarse su librote? Con su pareja. De Radio Nacional, ojalá, que le pida ahora mismo a la pareja que la traiga, desde la Isla del Tigre, que se vengan los dos en un paseíto aquí hasta Adoptable. Maipú 555 entre La Valle y Tucumán, María Angélica. Bueno, te queda el libro aquí en la puerta de la radio, por supuesto tenés toda la semana que viene para venir a buscarlo. Hasta las 9 de la noche puede venir a buscarlo. Bueno, últimos minutos de este programa. ¿Quiere leer algún Facebook, Cuniberti? Algunos tengo. Dice, dígame. María Rosa Zapata, dice una versión un poquito más veterana. ¿Es gustosa de bailar? Soy gustosa, pero me privo porque estoy sudada. No, porque esta era una historia brasilera de alguien que invitó a bailar a una morocha espectacular brasilera y dice, y ella le dijo, no, obrigado, estoy sudada. Ah, bueno, basta. Entonces después se adaptó. Pero que me van a condenar. Y había otro, se paló. En el pueblo de mi viejo, en Benito Juárez, abrazo grande a todos los que nos escuchan, obviamente, decían, baila, no, estoy de encargue. Ay, qué divino. ¿Qué significaba de encargue? Como que esperando ya, a otro. Habían arreglado para salir. No, pensé que estaba embarazada. No, que estaban arreglados. ¿No era? No, que estaba ya arreglado. Ya le había cabeceado otro en el baile. Había arreglado con otro. ¿En serio? De encargue. Ay, qué bueno. Karina Magliano, apoyo por el retorno de los trenes, dice, para el próximo año. Buen mensaje. Un gran deseo de ferrocarriles para todos, hasta cuándo camiones versus ferrocarriles. Karina. ¿Qué más? Ah, ¿quién es Gila? No. Sí, eso ahora abrazo, no. Abrazo grande, Fernando Belvedere, que nos mandó saludos también. Como siempre, gran oyente de este programa, Fernando Belvedere. Un poquito de mensajes también allí que tienen los compañeros grabados. Hola, buenas tardes y feliz año para todos. Soy Norma de aquí del Volcán en San Luis. Y bueno, para estar mejor, voy a operarme el año que viene. Mi documento. ¿Una cirugía estética? No sabemos, pero un beso enorme. Bueno, esa cirugía salga bárbaro. Te mandamos mucha fuerza, un abrazo desde aquí. Todo. Qué lindo que nos llamen, por ejemplo, desde un volcán, desde Volcán en San Luis, ¿no? Ay, qué bueno, Capuzoto. Mire, voy a hacer una denuncia al INADI, se lo digo a todo el equipo de producción y a la operadora incluida. Hola, buenas tardes. ¿No me dejan ni hablar? No, cállese. Hola, buenas tardes, soy Mario de Villa Martelli, mi DNI termina en 418, un gusto poder saludarlos para este 2012 que ya comienza, desearles lo mejor, y mi propósito es publicar un libro de recuentos cortos y el plan que tengo es escribirlo. Me encantó este mensaje. Ay, mire, deberíamos tener como 100 libros. Como 100 libros. Bueno, a ver si nos ponemos las pilas todos. Este sería algo bueno que podríamos hacer nosotros, es ponernos las pilas.